Hola, buenos días, radio escuchas crecidos. Como verán, sigo un poco resfriadito, así que después de celebrar el día del ocio, vamos a volver un poquito a este señor, Manfred Max Neef, este economista chileno que después de trabajar para la Shell, la OEA, la ONU, la FAO y todos esos organismos multilaterales, terminó decidiéndose por una economía de los pies descalzos. Además de sostener el decrecimiento y un desarrollo a escala humana, dice que el principal problema económico es la estupidez. Escuchémoslo, así yo no chamuyo tanto. Y ustedes pueden deleitarse con las palabras de este viejo hippie economista. Cuando yo era niño, tenía unos 7 años. Yo soy un niñito alemán, ¿no? Una mañana me levanté y me surgió una pregunta que no sé de dónde venía, pero me surgió la pregunta. Y la pregunta era, ¿nosotros los seres humanos tenemos alguna característica que sea exclusiva, pero exclusivamente los seres humanos, que no tenga ningún otro animal? Esa fue mi pregunta, no sé por qué me vino, pero me vino. Bueno, entonces, bueno, tenía 7 años y, como es lógico, para resolver cualquier cosa, tú vas donde tu profesora, porque a los 7 años los profesores saben todo, ¿no es verdad? Y entonces fui donde mi profesora Fräulein Holstein, le dije, tengo esta pregunta, ¿usted me podría decir si tenemos alguna característica exclusivamente nosotros? Sí, pues Manfred, me dice, lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. No me gustó nada la respuesta. Yo tenía mi caballo, tenía 2 perros y tenía un gato, y yo lo observaba y, bueno, a mí eran seres que tenían todos los derechos. Además, en ese entonces yo todavía pensaba que Dios era justo, entonces yo dije, ¿cómo va a ser esta discriminación? Porque no puede ser, no me satisface la respuesta. Bueno, pasó un tiempo, y otra vez me vuelve la pregunta. Fui donde otro profesor ya un poco más grande, y le hice la misma pregunta. Me dice, no, Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales solo tienen instinto. Bueno, tampoco me satisfizo, porque yo, a esos mismos animales, yo los había visto frecuentemente tomar decisiones que obviamente eran producto de racionalizar, pues, hago esto, y bueno, mi caballo, no sé, lo había observado muchas veces. Tampoco me satisfizo. Bueno, me olvidé. Y pasaron bastantes años. Yo ya estaba en la universidad. Y un día iba en un bus y me volvió la pregunta. Y de repente, ¡pum!, tuve un clic y dije, ¡ah, ya! Ya sé. Y me sentí realizado porque, bueno, ahora lo descubrí yo y nadie me lo dijo. Y dije, los seres humanos tenemos humor y los animales no tienen humor. Y me sentí realizado. Pero como son estos dramas, bueno, en la investigación, ¿no es cierto?, y en las preguntas, no pasaron 2 semanas y estaba dentro de la oficina de un colega. Y encima de su escritorio tenía un paper, otro paper, y era un paper de un etólogo japonés. Los etólogos son los expertos en comportamiento animal. Y lo empiezo a ver y me encuentro con que este japonés relata la historia de unos pajaritos que hay en Japón que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Bueno, puta madre. Ya. Fracasado. Y bueno, pasaron más tiempo y ya, bueno, yo estaba ya en mi doctorado, en fin, y qué sé yo, y mi padre era un notable científico alemán. Nunca, no sé por qué, nunca le había contado esto yo a él. Y esa mañana estábamos ahí tomando desayuno un día domingo, y le cuento, le digo, mira, papi, fíjate que hace años, de que yo era chico, me he hecho varias veces esta pregunta y todavía no encuentro la respuesta, pues, qué cosa absolutamente, qué única tenemos nosotros que no tiene nadie más. Y mi padre inmediatamente estaba comiendo su huevito, me dice, prueba con la estupidez, me dice. ¿Quién le digo? Sí, prueba con la estupidez. Bueno, yo quedé totalmente desconcertado, pero claro, me puse a reflexionar y dije, claro, efectivamente, no hay elefantes estúpidos. ¿no? No hay caballos estúpidos tampoco. Y claro, y empecé a reflexionar. Bueno, llegó un momento en que tomé en serio el tema y lo investigué a fondo. Incluso hubo un momento en que yo dicté un curso en Estados Unidos, en el MIT y en la Universidad de Wellesley, que era sobre la estupidez humana. Primera vez que se dictaba un curso sobre esa naturaleza, tuve muchos estudiantes y fue bien entretenido. Pero a la vuelta de un rato deja de ser entretenido y se pone dramático. Pero eso es que me puse a reflexionar y dije, claro, ¿qué es la estupidez? La primera condición para ser estúpido es ser inteligente. Todos los que están en esta habitación, sin excepción, más de alguna vez se han dicho a sí mismos, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cierto? Todo, ¿sí o no? Ya, bueno. O sea, tenemos perfecta conciencia de nuestra estupidez. O sea, primero hay que ser inteligente para ser estúpido. Pero ¿en qué consiste el acto estúpido? El acto estúpido consiste en hacer algo en contra de las evidencias que tú tienes. Como le decía Ana y yo en Barcelona anoche, sí, ya terminamos de cenar y tú te vas a ir y yo te digo, mira, no te vayas por este callejón porque está muy oscuro y hay un hoyo, ahí te puedes caer. No, estás loca, que me voy a caer al hoyo, te ocurre, te vas y te caes al hoyo. Ese es el acto estúpido. El acto que tú realizas en contra de las evidencias que tú tienes. Bueno, ¿por qué he comenzado mis comentarios por esto? Porque aquí viene una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Hay realmente algo hoy día, en este mundo de hoy, que nosotros no sepamos que no hay que hacer? ¿Tú tienes claro lo que no hay que hacer? Creo que todos tienen perfectamente claro lo que no hay que hacer. Pero lo hacemos. En consecuencia, mi punto de partida es que en última instancia el fondo, fondo, fondo, fondo de por qué estamos como estamos es por la estupidez humana. Y si eso no se reconoce, bueno, vas a estar arreglando cosas por arriba, pero nunca vas a arreglar la enfermedad de fondo. Ahora, por supuesto, yo no pretendo, ¿no es cierto?, proponer de que la estupidez deba ser eliminada. Porque no toda la estupidez es mala tampoco, hay estupideces divertidas, ¿me entiendes? Hay estupideces que pueden ser buenas para la salud, ¿no? O sea, no se trata de erradicar una cosa que es humana, pero hay estupideces y estupideces, ¿no es cierto? Y hay una estupidez que si cuando tú has perdido todo, perdiste tu casa, perdiste tu jubilación, perdiste tus ahorros, ¿no? Y estás en la calle y entonces yo vengo y te digo, oye, pero sé más austero. Bueno, claro, entonces como tú dices, sí, pues claro, tengo que ser más austero. ¿Qué es lo que han hecho en España? Pegarse un tiro. Y por primera vez en la historia España ha llegado a un punto en que la gente que muere por suicidio es más que la gente que muere por accidentes de tránsito. Ahora yo les pregunto, ¿esos suicidios son realmente suicidios? ¿O son asesinatos de un sistema económico perverso? Que se sustenta en una gigantesca estupidez. ¿No? Y yo creo que esa es la respuesta.